para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Keanu Reeves presente en Cyberpunk 2077. En el marco de la conferencia Electronic Entertainment Expo 2019, el videojuego anunció al fin su esperada fecha de lanzamiento el próximo 16 de abril de 2020, disponible para las plataformas habituales. Para sorpresa de todos, el actor subió al escenario para revelar que se une al elenco del juego con un nuevo personaje llamado Mr. Fusión. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.